aina duile pahumuai pahumantika ano ampode ake na hue da kudo magaga pahu elina manari ongo na manaru elina manari ongo na manaru nur aini nur aini siwen bojona mantika ro gaga pahu marimpu tembe manaro lampana manari loa loa sidi eda loa kasama ade loa loa sidi ato nahu malao sampuru waru atu caurone ku ampa co imana kone ampo dekai heda mampu dai na de loa loa si di eda loa kasama ade loa loa si di ato nahu malao oto ampo de ake nahu eda kudo magaga pahu elina mana